Negra. Somos Radio La Negra. Somos la Red Nacional de Medios Alternativos. Somos la radio del algarrobo. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. Sonidos populares e ideas libertarias. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, vamos a seguir con esta información. Nacionales que se están convocando para esta semana, además de los docentes y también trabajadores de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmontadores de Algodón y Afines de la República Argentina, y esto es en solidaridad con el despido de trabajadores en la fábrica Aymuray de Bichigasta, en la provincia de La Rioja. Y estamos con Miguel Fiat, él es asesor legal de la federación. Hola Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Buen día. Bueno, contanos cómo es la situación para el día de hoy para ustedes, cómo han pasado el fin de semana y las novedades. Bueno, la situación, para resumírtela, el 27 del mes pasado se formó el sindicato de trabajadores aceiteros de la provincia de La Rioja. El lunes 30 se notificó a todas las empresas de qué trabajadores integraban la comisión directiva, y el martes 31 la empresa Aymuray Sociedad Anónima de Bichigasta despidió a quien fuera elegido por sus compañeros secretario general del sindicato. Esto motivó que iniciáramos una denuncia ante la delegación del trabajo de Chilecito. Se presentó la empresa, por supuesto que no nos dio absolutamente ninguna respuesta, porque no está dispuesta a reintegrar al secretario general del sindicato, desconoce el sindicato, alega que no tiene personalidad gremial. Lógicamente, el sindicato, que tiene 2 días de existencia, difícilmente pueda tener personalidad gremial en un país donde justamente el sistema de personalidad gremial puede tardar 20, 30 años en otorgarle un sindicato, digamos, ¿no? Un sistema totalmente discriminatorio. Pero bueno, más allá de eso, intentamos que se haga cargo de la cuestión la Secretaría de Trabajo de La Rioja. Tuvimos una reunión con la Secretaria de Trabajo de La Rioja, la cual le pusimos a su disposición toda la buena voluntad para negociar, porque el conflicto constaba de varias partes. Una de las partes, indudablemente, era el más importante, el despido del secretario general. Y después también estaba la falta de aplicación del convenio colectivo de aceitero a los trabajadores riojanos del aceite. Entonces, bueno, dijimos que estaríamos dispuestos a negociar y a charlar todo y armar nuevas mesas de negociaciones para los distintos temas, pero que no podíamos hacerlo con un sindicato descabezado por la patronal. Esperando que la Autoridad Administrativa del Trabajo tomara carta en el asunto, dictara una conciliación obligatoria, retrotrayera las cuestiones de hecho al momento anterior del conflicto y así avanzar. Lejos de esto, la Secretaría de Trabajo de la provincia de La Rioja no intervino activamente de ninguna forma, salvo para darle argumento a la patronal, lo cual a nosotros nos llamó muchísimo la atención, y permanentemente nos repitió que el problema era el convenio colectivo. Nosotros le repetíamos que el problema fundamental es tener la discriminación que en pleno siglo XXI, en el 2015, hace una empresa ante unos trabajadores que quieren ejercer el constitucional derecho de organizarse en sindicato. Le dijimos que ese era el problema. Ella se cerraba en el convenio colectivo, lo cual derivó en una reunión con el ministro de producción de La Rioja también, el cual nos expresó exactamente lo mismo y así hincapié en el convenio colectivo, por lo tanto, atando cabos, entendemos que hay una clara complicidad en este conflicto entre el gobierno de La Rioja y los empresarios del aceite, que están dispuestos, para que no se aplique un convenio colectivo de trabajo a sus trabajadores, están dispuestos a que un juez, porque en el medio hubo una represión dictada por un juez, un orden de desalojo, entonces están dispuestos a reprimir, a desalojar y a omitir la obligación legal de actuar como autoridad administrativa del trabajo cuando lo que se está tocando son los intereses económicos de los empresarios, que ni siquiera son capitales riojanos, ¿no? Porque Aymuray son capitales incluso cordobés. No creo que el problema sea la aplicación en convenio colectivo a 17 trabajadores con el nivel de movimiento económico que tiene Aymuray. Pero bueno, ¿en qué estamos? En que la semana pasada hubo esta reunión con el ministro de producción. Él dijo que nos iba a convocar una reunión hoy, que iba a estar compuesta por el gobierno, la empresa y la Federación Aceitera. La Federación de Trabajadores Aceiteros encabeza el conflicto ante el cuestionamiento de la falta de personería por parte del Estado, por parte del gobierno de La Rioja y de los empresarios, ¿no? Que los dos cuestionaron lo mismo, por lo tanto la ley nos permite, como Federación de Trabajadores Aceiteros, asumir el conflicto. Pero ante la represión ya de los trabajadores y la inactividad por parte de las autoridades estatales, la Federación Aceitera tomó la determinación de pasar a una huelga nacional aceitera a partir de hoy a las 18 horas, si es que no hay ninguna respuesta ni de las autoridades gubernamentales ni de la empresa. Claro. Ahora, Miguel, imagino tu asombro respecto al procedimiento, siendo asesor legal, conociendo las leyes laborales, cómo se ha procedido tanto desde las instituciones públicas como desde la fábrica, o sea, de lo público y desde lo privado, no garantizando los derechos de los trabajadores. Absolutamente. Uno se espera... A ver, se espera. Puede entender que existan todavía en este país empresarios de la edad media. Uno puede entender que existan empresarios autoritarios que impidan o que decidan tratar de impedir a los trabajadores organizados, que el organismo destinado a velar por la aplicación de las leyes laborales directamente ni intervenga, ni siquiera intervenga formalmente, porque podés quedar bien y decir dictamos una conciliación obligatoria, que a las partes se sienten a la mesa y si llegan a un acuerdo, llegan a un acuerdo, y si no, no, ni siquiera cumpliendo con la formalidad bajo la excusa de que los trabajadores están afiliados a la alimentación, al sindicato de la alimentación. Le hemos aportado a la Secretaría de Trabajo la escritura por la cual los trabajadores se desafiliaron al sindicato de la alimentación. No obstante, para no pelearnos con el sindicato de la alimentación, hemos hablado con la Federación de la Alimentación de la República Argentina, la cual ha expresado que el problema sobre qué convenio colectivo se aplica lo discutimos, lo podemos discutir en esta instancia, pero que coinciden en que es una barbaridad que se despida a trabajadores que se están organizando. Es decir, ni siquiera con los sindicatos que nos quieren enemistar y hacer pasar esto como un sindicato como un problema intersindical, ni siquiera esa es la excusa. El único motivo es que hay un pacto de no aplicar convenio colectivo aceitero a los trabajadores de La Rioja, entre el gobierno de La Rioja y los empresarios. El pacto, será una decisión de ellos si siguen respetándolo o no, pero ni siquiera lo formal, como te digo, ni siquiera dictar formalmente una conciliación durante 15 días y después decir como Estado, como gobierno cumplimos, ¿no? Eso sí me llama la atención. Tratar con empresarios de la edad media sorprende, pero uno se lo espera más, digamos, ¿no? Lo otro es medio inesperado. Claro. Claro, claro. Bueno, Miguel, además de esperar la reunión de esta tarde que nos comentábamos cuáles van a ser y la convocatoria a paro nacional que está convocado también desde la Federación, ¿cuáles van a ser los pasos a seguir por parte de ustedes y de los trabajadores? Bueno, a pesar de las amenazas recibidas por la Policía de La Rioja los pasos a seguir son, se continúa con la huelga, a las 6 de la tarde, si no hay respuesta, se inician corte de ruta a nivel de la ruta nacional, seguramente eso se había decidido en asamblea. y se larga la huelga nacional aceitera. Esperemos que el Ministerio de Trabajo de la Nación tome carta en el asunto y le saque el caso autoridades laborales de La Rioja, que están dejando bastante que desear, ¿no? Ya al ser nacional en conflicto, entiendo yo que Tomás o Noemí Rial deberían actuar en el asunto y el Ministerio de Trabajo evitar un daño mayor, digamos, ¿no? Pero la verdad que es inexplicable. Hace mucho que no estoy en un conflicto donde Estado y empresario esté tan clara la relación. No me había pasado antes, digamos. Pero bueno, lo único que no vamos a... Nosotros estamos dispuestos a negociar todos los puntos. Lo único que no vamos a negociar, e incluso estamos dispuestos a perder, pero no vamos a negociar, es el derecho constitucional de los trabajadores de organizarse sindicalmente y de elegir a sus propios representantes. No vamos a permitir ni que los empresarios y el gobierno elijan los representantes de los trabajadores, ni que empresarios con la connivencia del gobierno impidan a los trabajadores organizarse sindicalmente. Eso es lo único que no vamos a permitir. El resto podemos discutir todo. Bien. Bueno, Miguel Fiat, muchas gracias por la información. Seguramente en la semana vamos a estar siguiéndolos y acompañándolos con la difusión para, bueno, conocer cómo avanza este caso, que también realmente desde aquí nos sorprenden y enviamos nuestra solidaridad. Muchas gracias y bueno, y hasta pronto. El agradecido soy yo a ustedes por interiorizarse sobre la problemática de la clase trabajadora. Lo hicieron desde el primer minuto, así que el agradecido soy yo. Un abrazo. Por favor, hasta pronto. Adiós. Estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, manda un mail a rnma@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Enciende mi candela. Que suena la negra. Somos Radio La Negra. Somos la Red Nacional de Medios Alternativos. Somos la radio del Algarrobo. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. Sonidos populares e ideas libertarias. Bueno, ahí entonces dialogamos con Miguel Fiat, él es asesor legal de la Federación de Aceiteros, que en este momento está siguiendo el caso de La Rioja, el despido de este secretario general votado por los trabajadores y que un día después fue despedido por parte de la empresa. Nos contaba, bueno, el terrible rol que está jugando la Secretaría de Trabajo de La Rioja, como así también, bueno, los funcionarios de las direcciones que tienen a cargo digamos la parte de alimentos, la Secretaría de Producción en este caso, y bueno, hablamos entonces de que para hoy está convocada esta movilización nacional en repudio de esta actitud de la planta Aymuray, sociedad anónima de la localidad de Vichigasta, y que para esta tarde se espera una nueva reunión con funcionarios para ver si se puede resolver el despido del secretario general del sindicato, que es Alfredo Irazoque. Se comunican con la doncella que está con dolores para que multiplique el número de su amor.